¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, muy bien. Bien. Juan Pablo, queríamos hablar con vos porque esta semana se presentó en la legislatura el informe anual de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, han trascendido algunos datos y queríamos saber la mirada que tuviste vos sobre este informe. A ver, nosotros también, yo tuve acceso, como puede tener cualquier persona, acceso al documento del defensor, porque está públicamente en las redes y cualquiera puede acceder. Yo no voy a hacer ningún cuestionamiento ni nada por el estilo de la presentación y del contenido del documento. Hay muchísimas cosas que comparto y en las que coincido. No sé por eso si por ahí la pregunta tiene que ver puntualmente con algo. Sí, por supuesto, el defensor demuestra con claridad preocupación por la situación económica y social por la que atraviesa el país y a la que no es ajena a nuestra provincia y que nos preocupa a todos. Y esto tiene que ver con los índices de pobreza y de indigencia, que bueno, son frutos de una crisis económica que comenzó hace 6 años y que se profundizó con la pandemia, y cómo esta situación, sin lugar a dudas, afecta la vulneración de derechos de niños y niñas, pero también después da cuenta de un montón de situaciones y de circunstancias y de políticas que se vienen aplicando en la provincia, con la intención, por supuesto, de desarrollar acciones tendientes a promover y a restituir derechos. Por ahí, si vos me querés hacer alguna... Sí, alguna... sí. Por ejemplo, te consulto, por ejemplo, se habla de la ESI, que no está bien implementada en primaria y secundaria. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto se logre? Sí, a ver, la Ley de Educación Sexual Integral, que se aplica en la provincia de La Pampa desde hace bastantes años, viene desarrollándose, implementándose en forma permanente. Yo te tiro por ahí algunos datos, por ahí lo podría profundizar Educación, porque en definitiva es quien tiene a cargo el desarrollo de la misma, pero digo, a nosotros nos consta que, y lo sabemos, que hay formación docente permanente en la temática. Se han establecido asesorías de salud en todos los colegios secundarios con la intención precisamente de trabajar y de asesorar a todos los adolescentes y las adolescentes que concurren en esta materia. Pero se ha lanzado, y esto sí en conjunto con Educación y con Salud, una plataforma virtual Es con Vos, que surge de los mismos pedidos y solicitudes y deseos de los adolescentes a partir de varios foros que se realizaron por toda la provincia. Y esta aplicación, precisamente, entre otras cuestiones, está destinada a hacer una escucha activa y un foro de asesoramiento, no solo en materia de educación sexual, sino también en cuanto a qué tipo de derechos y cómo pueden ejercer los propios niños, adolescentes y jóvenes. Y es una aplicación que utiliza, por supuesto, las redes y los mecanismos informáticos que son usados por los jóvenes. Digo, hay mucho trabajo, por supuesto, que también sabemos, y esto que por ahí hay algunos establecimientos donde la aplicación es un poco... o puede llegar a haber alguna resistencia, pero claro, son los menos. Sí hay una decisión política firme de trabajar en la temática y esto se ha venido haciendo. También es fruto precisamente de este trabajo el aumento de las denuncias por situaciones de abuso sexual infantil que se detectan en los establecimientos. Creo que si bien siempre hay mucho para seguir avanzando, es mucho lo que se ha avanzado en este tema. Bien. A partir del informe que hizo el defensor en la legislatura, salió el diputado Marcos Cuelle a hacer una serie de consideraciones. Hizo un comentario general diciendo que el Estado hace agua por todos lados con el tema niñez y adolescencia. ¿Vos querés decir algo sobre esto? Me llama poderosamente la atención, porque lo conozco al diputado Cuelle, sobre todo que salga a opinar tan livianamente y con tanto desconocimiento de la temática. Digo, me parece que intentar hacer política con una cuestión tan sensible como la niñez y la adolescencia, por lo menos habla de una importante irresponsabilidad. Digo, en materia de niñez, como en cualquier otro aspecto, y en esto podríamos hablar largo rato, La Pampa es reconocida a nivel nacional por haber sido precursora de muchas cuestiones que luego se han extendido. Digo, La Pampa tiene un consejo provincial donde los adolescentes de niñez y adolescencia, donde los adolescentes están representados, es una de las, fue la primera que lo constituyó y es una de las dos que lo tiene. La Pampa tiene un defensor de los derechos de niñez y adolescentes, es una de las cinco provincias que lo tiene y es una de las únicas dos en las que el defensor es elegido por concurso y no depende del poder político. Digo, hemos sancionado una ley de procedimiento penal juvenil que es modelo en el país. Hemos sancionado una ley para regular el trabajo de todas aquellas personas que se desempeñan en dispositivos de alojamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, que no existe en ningún otro distrito del país y que de hecho está intentando ser replicada en varias provincias. Digo, venimos trabajando sostenidamente en profundizar políticas públicas. Podríamos hablar del PAE, que es el programa de ayuda al egreso, al que ya hay incorporado 66 jóvenes que pasaron por dispositivos de alojamiento transitorio y hoy están acompañados de un tutor y de una ayuda económica que es equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil para desarrollar su proyecto de autonomía. Venimos trabajando sostenidamente desde hace años en la implementación de centros de desarrollo infantil y en el Plan Nacional de Primera Infancia. Ayer también leíamos que La Pampa es una de las pocas provincias que tiene garantizado el acceso a salas de cuatro para el 100% de sus niños. Digo, podríamos seguir hablando de un montón de políticas que evidentemente el diputado Cuello no conoce. Juan Pablo, creer que no conoce, dijo, porque si no sería preocupante su opinión, ¿no? Claro. Juan Pablo, en algunas consideraciones que hizo Cuelle a través de un posteo que hizo en las redes sociales, dice que en la exposición de MEACA dejó entender de que no existe protocolo de intervención ante situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Esto es así? No, este es otro, o bien, no interpretó correctamente el documento del defensor, o bien desconoce, existen protocolos de intervención para situaciones en las que los niños y niñas sufren situaciones de violencia. Existen protocolos en salud, existen protocolos en educación. Lo que nosotros pretendemos a través del Consejo Provincial de Niñez es la creación de un protocolo único. Ah. Digo, que no es lo mismo. Por eso, digo, no es cierto que no existan protocolos. Lo que queremos hacer es un protocolo único, un protocolo que sea uniforme e igual para todos los estamentos donde se puedan llegar a detectar situaciones de maltrato que está sufriendo un pibe o una piba. Bien. La última que te hago, para hacer un comentario general. ¿El Estado acá en la provincia de La Pampa garantiza los derechos de las niñeces? A ver, el Estado en la provincia... Primero porque hay un... Y yo cuando hablo de desconocimiento, digo, hay muchas cuestiones vinculadas con el abordaje de la niñez que no se conocen. En primer lugar, digo, para que quede claramente determinado, la responsabilidad inicial de garantizar todos los derechos de un pibe o de una piba es de sus progenitores. Digo, este es como el punto inicial. Sí. El Estado debe empezar a intervenir cuando esos progenitores o esos padres no pueden garantizar algún derecho. El Estado, como por supuesto ocurre habitualmente, pretende tratar de restituir todos aquellos derechos vulnerados de los que toma conocimiento. Vamos a decir, si garantiza todos los derechos, intenta garantizar todos los derechos. Mm-hmm. Esto está claro. Pero por supuesto, también para garantizar un derecho o para restituir un derecho, primero es necesario tomar conocimiento de que ese derecho está vulnerado. Y esto a veces no ocurre, y no por culpa del Estado, sino por diferentes razones. Por eso es muy difícil decir si nos garantiza o no. Yo creo que intentamos garantizar la mayor cantidad de derechos posibles. Bien. Bien, Juan Pablo, no te saco más tiempo. No sé si quedó algo que quieras referirte, si no, gracias por estos minutos. No, a ver, Pablo, creo que en realidad estoy a disposición en cualquier momento cuando por ahí quieran hablar más específicamente sobre alguna de las políticas públicas que estamos llevando adelante desde la provincia. Siempre dispuesto a comunicarme con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, a vos, Pablo, bien, buen día.